sol. Desde ahí vas a brillar. Tu imaginación con tus alas de color se elevaron desde aquí. Ni tu sombra se quedó. Y tú te perdiste en la luz y mi alma se quedó ya sin tu voz. Y tú como un ave al volar te llevaste por el aire mi respirar. Y te busqué en el mar, entre olas de cristal, y te busqué en la paz del viento al soplar, y te busqué aquí y luego por allá, pero no estás. Y te busqué descansar y fui a aquel lugar donde solías estar, no me esperabas más, no es que estés lejos, ya no estás en ningún lugar, en ningún lugar. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasquiando. ¡Vuelta! Hasta pronto. Hasta pronto.